CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a quienes nos escucharon en la primera edición de Puesta al Día, quienes están ahora acompañándonos en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está en los controles técnicos. A nivel político hubo una reunión del directorio del Partido Nacional ampliado, encabezado por el presidente de ese directorio, que es Pablo Iturralde, que como lo compartíamos, lo decíamos y también lo compartían en este caso en la lectura nuestros compañeros de Mañanas de la Radio, hizo referencia a distintas situaciones que se han planteado desde el punto de vista político. Por ejemplo, no solo confirmó que Álvaro Delgado y Juan Sartori son nombres que se manejan a la hora de lo que es el camino electoral del Partido Nacional en el futuro, sino que también expresó que él considera que después de Semana Santa del año que viene comenzaría el tiempo electoral. Espera que no sea antes, pero que ya después de Semana Santa del año 2023 el tiempo electoral comenzaría. Esto genera obviamente distintas situaciones de acotamiento en lo que son temas fundamentales para este gobierno, en la agenda de este gobierno. Se indica, por ejemplo, que la ley de medios la cambiarían en un artículo en la propia rendición de cuentas, dejándola sin efecto, luego de que, sobre todo a través del diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, se intentó una serie de modificaciones. Veremos si finalmente eso sucede. ¿Qué pasa con la reforma de la seguridad social? Allí se necesita, dicen legisladores del oficialismo, que el Frente Amplio acompañe. En la actual coyuntura de discusión, y vamos a estar escuchando a Fernando Pereira, que habló anoche sobre el papel del Frente Amplio, las críticas que le ha realizado, por ejemplo, el ministro Javier García, no parece ser este el mejor clima, tampoco de cara a una rendición de cuentas. Y si tenemos jugando un poquito con las palabras, si tenemos en cuenta estos tiempos electorales de los cuales habló Iturralde, es complejo llegar a esa reforma de la seguridad social en este momento si se busca el consenso de las fuerzas políticas que integran el Parlamento, oficialismo y oposición. El oficialismo por sí solo podría llevarlo con sus votos multicolor adelante, sí, pero no quieren pagar el costo político, y el costo político quieren compartirlo con un Frente Amplio que ustedes van a escuchar, está en este momento, lo decíamos, tal vez no en temas muy profundos, pero sí en temas que tienen que ver con yo soy la principal fuerza política, a mí no me pueden decir que yo haga esto, nosotros colaboramos y nos critican, tal vez accesorios, pero es una situación que no genera, reitero, el mejor clima para una, etapa comunicacional entre gobierno y oposición. Y es verdad también que desde el gobierno no los han llamado a negociar luego de estas situaciones, y también se han parado en la vereda de enfrente. Van a escuchar a una Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, que esta vez no habló de un relato sobre niños comiendo pasto, pero sí habló de que el Frente Amplio vuelve con relatos expresando que hay crisis en donde no la hay, dijo en este sentido Argimón, que participó también de esta reunión del directorio del Partido Nacional ampliado en el Hotel Hyatt. Pablo Iturralde, decíamos, habló de la seguridad, habló también de los planteos de Cabildo Abierto. Se ha hablado que Cabildo Abierto pide cambios. Dijo Iturralde que el Ministerio del Interior lo manejan los blancos y que a Cabildo Abierto se lo escucha. Lo he escuchado a Domenech, dijo Iturralde. Eso no quiere decir que después se lleven adelante las cosas que Cabildo Abierto pide. Lo escuchamos, pero después los que definimos somos nosotros, dijo Iturralde. Yo la semana pasada estuve charlando un rato con Domenech y escuché su planteo. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es escuchar y otra cosa es hacer lo que quiere un sector. El sector de la seguridad lo tiene alguien que cuenta con la confianza del presidente. Antes lo tenía Larrañaga, ahora lo tiene Heber. Se escuchará todo el mundo, pero bueno, quien tiene la responsabilidad después es el ministro. ¿Es lo que precisa la coalición en este momento, de esas críticas públicas? desdramaticemos el tema. Está bien que cada cual diga las diferencias que tiene. Si nosotros no podemos tratar de unificar, vamos a ir a un discurso de unicato que no es lo que queremos. Digo, a mí también lo he referido varias veces, la lógica del Frente Amplio de tener una mesa en la cual se discute todo y luego desde Colonia y Ejido se larga barranca abajo rumbo al Palacio para que después no se pueda cambiar ni una coma, yo no la comparto. Yo comparto que salgan a la luz las diferencias que podamos que tener y que las discutamos debidamente. Algunas las discutimos más en la interna, otras las discutimos públicamente. La libertad es libre, como decía el país. ¿Se está pensando en la próxima campaña electoral? Sí, por supuesto. Este es el punto central en el cual no, ya estamos, en septiembre vamos a cumplir la primera mitad del periodo de gobierno, pero además el tiempo útil ya el año 2024 es un año en el cual todo el sistema político tiene la cabeza en la elección. Por consiguiente, este año y el que viene es donde más tenemos que tienen. ¿Es Delgado el candidato? Se ha mencionado a Delgado como uno de los posibles candidatos, han mencionado a otros compañeros. Nosotros creemos que este tiempo es un tiempo de gobierno. El año que viene también es un tiempo de gobierno. Naturalmente, a medida que nos vayamos acercando al año 2024, van a empezar a aparecer con fuerza los candidatos, pero está muy bien porque no son abstracciones lo que vota la gente. La gente no vota ideas ni partidos abstractamente, vota nombres. Muy claro Iturralde sobre el planteo político del Partido Nacional. Dice, la gente no vota ideas, no vota programa, la gente vota nombres, dijo Iturralde. Está muy bien que los nombres vayan trascendiendo. Ojalá no entremos en una campaña preelectoral, por lo menos no en este año. Mi aspiración es que este tema sea un tema de pasado la Semana Santa del próximo año. ¿Y pueden coincidir en la Secretaría de la Presidencia con una eventual candidatura de Delgado? No veo ninguna dificultad en ese sentido. Él y otra cantidad de compañeros que están ocupando cargos tienen todo el derecho del mundo a aspirar a ser candidatos y son bienvenidos, y hay gente que se ha dedicado de lleno a la actividad pública durante muchos años. ¿Se debe de elegir la vicepresidencia? ¿Quién la elige? ¿La coalición o el presidente? No, a ver, nosotros las fórmulas surgen de los partidos. ¿Sartori? Una pregunta. ¿Y Sartori? También puede ser un candidato, ya estuvo en la elección pasada, ahora, ha venido participando, podría ser un candidato. A ver, allí marcaba la posibilidad de las candidaturas Iturralde y era muy claro al manifestar que él cree que de a poco los tiempos electorales se acercan, y dijo que él cree que van a comenzar sobre todo con fuerza a partir de la Semana Santa del año que viene. Es decir, queda poco, queda menos de un año para la Semana Santa del año que viene. Y en ese sentido marcaba también sus discrepancias y sus críticas hacia el Frente Amplio. Dijo, el Frente Amplio define todo en una mesa política, después baja hacia el Parlamento ya con todo atado. Nosotros nos gusta discutir por estos intercambios que han tenido públicos, por ejemplo, con Cabildo Abierto. Mientras tanto, anoche también, Fernando Pereira salió a responder a estas críticas hacia su fuerza política. Dijo que le deberían pedir perdón, porque es la primera fuerza del país. Y también marca esta crispación que hay en este momento entre la coalición de gobierno y la oposición a nivel parlamentaria, que de alguna manera complica cualquier tipo de ensayo de acuerdos, por ejemplo, en el tema de la reforma de la seguridad social, sobre todo cuando los tiempos se acotan. Recién Iturralde lo acotó a la Semana Santa del año que viene. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Pereira. Mundo con mayor lealtad institucional que el Frente Amplio. Entonces yo les preguntaría a ustedes que son periodistas, ¿cuál es el acto de lealtad institucional? ¿Discrepar con las políticas del gobierno? ¿Decirles al gobierno que tienen una emergencia en materia de seguridad y en materia económica? ¿Decirle a la gente que los reclamos que tiene Delgado en el bibliorato son demanda de los vecinos, que no llegan a fin de mes, que los productos les salen más caros, que le bajaron los salarios y jubilaciones, que las promesas que le hicieron en campaña electoral no se están cumpliendo? ¿Eso de lealtad o eso ser un partido de la oposición responsable, que ha hecho propuestas, 20 propuestas? ¿Saben cuáles fueron las respuestas? Ninguna. Parece otro Álvaro Delgado, ¿no? Allí Pereira marcaba entonces sus discrepancias y se seguía diciendo. A ver si podemos de alguna manera desde aquí. De la oposición responsable, que ha hecho propuestas, 20 propuestas. ¿Saben cuáles fueron las respuestas? Ninguna. Parece otro Álvaro Delgado. Prefiero quedarme con la versión anterior. Ahora llamarnos deshonestos intelectualmente, quebró una línea, ¿verdad? Eso es quebrar una línea de vínculo histórico que teníamos. ¿Ustedes creen, con honestidad intelectual, que el Frente Amplio solo representa a trabajadores organizados? Representa a 1 millón de uruguayos, que son trabajadores organizados, trabajadores no organizados, cooperativistas, empresarios, gente de la ciencia, periodistas. El Frente Amplio representa a la mitad del país, no se puede ser tan irrespetuoso con la mitad del país. Hay que medir los términos, y mucho más cuando vienen de un ministro de Estado. Y mucho más cuando no fundamenta cuál es la deslealtad institucional. ¿Cuál es? Sin irresponsabilidades, sin insultos, sin agravios, tendiendo la mano para el diálogo, pero siempre que el otro quiera dialogar. Y es difícil que alguien te diga que quiere dialogar si te considera deshonesto intelectualmente, poco leal con las instituciones democráticas. La verdad que se pasaron de rosca. Y lo que tendrían que hacer es pedirle perdón a los Frente Amplistas, que son casi la mitad del país. Decíamos, no es el mejor momento en este momento entre el Frente Amplio y el oficialismo respecto al diálogo. Beatriz Argimón dijo que el Frente Amplio quiere crear un relato en donde todo se muestre en crisis, y esto no es así. Muy importante a tener en cuenta, que son lo que los partidos van desarrollando, y que en las últimas etapas del año pasado y en lo que va de este año, evidentemente hay una estrategia de la oposición notoria de querer instalar determinados temas como crisis, que en realidad cuando uno observa no significa que esté todo bien, somos los primeros en decirlo. Y las preocupaciones en el gobierno ustedes saben que están, porque es un gobierno transparente cuando traslada también las preocupaciones. Lo que sí es claro que a esta forma de manifestarse la oposición, nosotros tenemos que salir con datos ciertos de lo que estamos haciendo y desmistificando algunos números, por ejemplo, que tienen que ver con el empleo, con el desempleo, los seguros de salud y todo lo que se ha ido trabajando en un escenario, pandemia y pospandemia, que ha hecho que nuestro escenario no fuera lo crítico que pudo haber sido si tomábamos otras decisiones. Nos parece que tenemos que insistir en ese activo que está desarrollándose a nivel nacional, como es la estructura del partido político, lo que estamos haciendo en el día a día para mejorar la condición de vida de nuestros compatriotas, con independencia de las crisis que el Frente Amplio quiere instalar. Sin embargo, dentro de la coalición hay posiciones diferentes. Por ejemplo, en las últimas horas, Domenech manifestó su posición, bueno, referente al tema de seguridad, su desconformidad, que no se lo escuchan. Bueno, en realidad, el tema de la inseguridad es un tema que el propio presidente ha dicho. Es un tema de preocupación. Ustedes saben que si bien han descendido determinados delitos, estamos asistiendo a un momento pico en determinados delitos. Y por eso se está trabajando focalizado. Esto tiene mucho que ver también con acciones de combate al narcotráfico que el gobierno está desarrollando fuertemente. Parte del discurso de hoy de Heber va a ser este, el que marcaba Argimón, que el aumento de homicidios tiene que ver con la lucha franca del gobierno contra el narcotráfico. Es parte de lo que se construyó en las reuniones que se han realizado entre el Partido Nacional y el propio ministro. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver también con la reunión que anoche mantuvo desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche el ministro Heber con la bancada de senadores del Partido Nacional por esta comparecencia en régimen de comisión general. No es una interpelación en donde se le pueda pedir la renuncia o apoyar al ministro, es un régimen de comisión general donde Enrique Rubio va a ser quien haga las consultas en principio, después los demás legisladores se podrán ir sumando, habrá respuestas desde el ministerio, pero no hay ningún tipo de acción política como si lo habría en una interpelación. El senador Penades dijo que sobre todo se va a demostrar hoy que hay una política de Estado en torno al tema de la seguridad. Escuchamos lo que decía Penadez después de esta reunión con el ministro Heber. Creo que no. El gobierno tiene un plan, que el gobierno tiene una hoja de ruta, que el gobierno lleva adelante una política muy seria en combate a la delincuencia, que viene dando sus resultados, a pesar de que en algunos meses en el tema homicidios pueden haber algún aumento, como lamentablemente hubo en este mes de mayo pasado. Pero todo aumento que pueda surgir o que haya sucedido en estos meses o en estos dos años de gobierno, de la gestión del gobierno de coalición, son sensiblemente menores a los que pasaron durante la administración del Frente Amplio. También en este caso el senador Penadez analizó un poco lo que puede pasar en la jornada de hoy, en la comparecencia. Pueden aparecer elementos nuevos, aunque quiso reservar algunos. Se habla de que se conocería, por ejemplo, quiénes estarían detrás de los últimos homicidios. Vamos a escuchar lo que decía Penadez. Sirva para que la opinión pública tenga la más absoluta certeza de que hay un gobierno que tiene una hoja de ruta y un plan para combatir la delincuencia, y fundamentalmente que el tema que desde hace muchos años en Uruguay es un gravísimo problema, que es el tema del narcotráfico. ¿El plan se va a dar a conocer durante la sesión? Mañana el ministro del Interior va a dar algunas referencias al respecto de esas, y bueno, esperemos a la sesión de mañana. Yo creo que va a ser una sesión muy interesante de intercambio de trabajo, que esperemos que se desarrolle en un clima de seriedad, y en el que el gobierno viene con argumentos muy sólidos para demostrar de que hay una conducción seria y que por encima de circunstancias que en algún mes puedan ocasionarnos preocupación, y fundamentalmente en los temas vinculados a los homicidios, todo lo demás en seguridad pública, hurtos, rapiñas, abigeato, en todos los demás se sigue produciendo una reducción sensible de delitos a nuestro país. El senador desde Cabildo Abierto se ha manifestado que deberían haber cambios, se dijo públicamente. ¿Se lo hizo saber eso en la reunión? En la reunión de hoy no fue planteado por el Ministerio del Interior. La reunión de hoy no fue planteado por nadie, dijo en este caso la posibilidad de que Cabildo Abierto pidiera cambios en el Ministerio del Interior. Veremos qué es lo que sucede hoy en el transcurrir de la discusión y el debate. Mientras tanto, no es en el único lugar donde se generan conflictivos aspectos de negociación entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio, vinculado a temas, por ejemplo, que tienen que ver con el salvataje económico, la situación económica de la sociedad. Ayer estuvo reunida la ministra Arbeleche, también en horas de la tarde, con los senadores del Partido Nacional. Se dice que va a tener reuniones con otros legisladores de la coalición multicolor. La idea de Arbeleche fue transmitir, según lo que se puede ver en las taquigráficas, que hay que ser muy cuidadoso con el gasto, va a haber dinero sobre todo para la reforma educativa y para la seguridad pública. Después, si hay sobre todo aspectos en los cuales se deviste un santo para vestir a otro, como se dice allí, hay que ser cuidadoso de esos manejos, de esos dineros de un lado hacia el otro. Este es el pedido que hizo Arbeleche, un Arbeleche que no hizo declaraciones después de la reunión. Pero, por ejemplo, contábamos nosotros que se había votado medidas respecto al tema del turismo, exoneraciones, pero que hubo discusiones. Ustedes escuchaban lo que pasaba entre el diputado Antonini y el diputado Echeverría del Partido Nacional, los dos de Maldonado, peleando sobre las ayudas y sobre si llegaban tardes o no. Otro de los temas que se aprobó en el Senado fue el tema vinculado a las oportunidades laborales, el plan 2 de las oportunidades laborales, pedido por el Congreso de Intendentes, pero donde el Frente Amplio habló de errores en la primera etapa, lo comparó con el plan ABC, y dijo que se necesita una mirada más integral en este tipo de herramientas de salida para las personas que la están pasando mal económicamente. Lo hizo la senadora Silvia Nane, que justamente es del sector de Carolina Cose. Intendente, lo que quería destacar es que la Intendencia de Montevideo duplicó las cuotas. Duplicó la cuota trans, duplicó la cuota de afro y duplicó la cuota de personas en situación de discapacidad para el acceso a los jornales. En tercer lugar, quiero también destacar la mirada integral que estos programas tienen que tener, y voy a hablar por la Intendencia de Montevideo, que es lo que conozco en forma más cercana. La Intendencia de Montevideo lleva a cabo el plan ABC, que es una mirada integral donde uno de los componentes importantes es trabajo y se nutre, ¿sí? Es verdad, de este tipo de medidas, pero la mirada es mucho más integral, y la mirada es mucho más integral porque se hicieron convenios para hacer capacitación, porque además hay atención a las ollas populares, porque además hay medidas de infraestructura, se están haciendo de nuevo calles para que las personas puedan ingresar a sus viviendas, se están haciendo cunetas. Hay una mirada integral y no solamente una mirada en la prestación. Tanto es así de la mirada integral que uno de los ejes del plan ABC, que es salud, justamente ha creado más como una mujer para la atención a la violencia basada en género. Las policlínicas tienen un horario de atención mucho más extenso y trabajan de lunes a sábado. Y también ahora, y debido al crecimiento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, están atendiendo situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes. Y acá quiero recordar una cosa y por qué voy a la mirada integral. Todos escuchamos o todos tenemos disponibles para leer el informe del CIPIAB del 2020 y del 2021. Las situaciones de violencia fueron de 4.911 casos atendidos a 7.305 en el 2021. Creció muchísimo las situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes, por lo cual era necesario dar también una atención desde las policlínicas, que son la pata en el territorio. Decíamos, nos metemos un poquito en el Palazur, porque como ya lo habíamos indicado, a partir de lo que nos había comentado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos de la Cámara del Parlamento del Mercosur, el diputado Conrado Rodríguez, era muy difícil que se consiguieran las mayorías especiales para expulsar en la jornada de ayer a Rodríguez Simón, el parlamentario argentino de origen macrista. Aparte de eso, se había conocido que la idea del oficialismo a nivel, o de los parlamentarios oficialistas, era que se volviera a comisión para no tener que votar y saber que se perdía la votación, volver a Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos este tema. Y fue lo que se planteó, y fue lo que finalmente se logró, porque para volver a comisión un proyecto se necesita mayoría simple, no necesitaban allí mayorías especiales, y las tenían. Hubo sí quejas y discusiones entre Jorge Cejas, el parlamentario argentino del sector oficialista hoy en el vecino país, y Humberto Benedetto, un legislador que viene del radicalismo, hoy vinculado al macrismo, o aliado al macrismo, que de alguna forma decía, pero no era que querían tratar este tema rápidamente, y hoy que podemos votarlo, no lo quieren votar, bueno, utilizando un poco la chicana política, que hizo que en algún momento Benedetto, además, luego de esto, siguiera con alguna chicana política que no le gustó al presidente del Palazur, un paraguayo, que en algún caso le llamó la atención, le dijo, no sé si usted está hablando en serio o me está haciendo una broma, me interesaría saberlo. Y ahí, bueno, Benedetto bajó un poco los decibeles y dijo, no, estoy hablando de un proyecto que tiene los votos para salir, pero como ya no hemos quedado sin cuoro, no lo vamos a poder sacar. Ah, me parecía, dice, porque en un momento pensé que me estaba tomando el pelo. Bueno, y ahí se levantó la sesión por falta de cuoro. Pero digo, a veces también el tema del porteño y del argentino, que tienen una forma de hacer, no le gusta cuando se habla en chicanas políticas a otros legisladores, como por ejemplo en este caso al presidente de Palazur, que es paraguayo. Vamos a escuchar lo que era el pedido de Cejas cuando determinaba que era necesario que el tema Rodríguez Simón volviera a comisión, y se daba la discusión con Perrón y luego la votación que determinó que la expulsión de Rodríguez Simón vuelva a la Comisión de Presupuesto Integrada, en este caso con asuntos internos. En nombre del bloque del Frente de Todos, solicito la vuelta a comisión del expediente MEP 81/2021, que solicita la pérdida de mandato del parlamentario Fabián Rodríguez Simón, ya que hay nuevos elementos e instancias de la justicia, que es de público conocimiento, que enriquecerán el debate en Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos y el posterior dictamen. Reitero, presidente, solicito la vuelta a comisión del precitado expediente. Gracias, presidente. Palabra el parlamentario Benedetto. Gracias, señor presidente. Al parecer el gato corre al perro. Se nos dijo durante todo este tiempo que había maniobras dilatorias para proteger al parlamentario, y lo que ahora encuentro es que en vez de dar el debate a partir de dos dictámenes que tuvieron la firma de la totalidad de los miembros de la comisión, no es que hubo alguno que no pudo, no vio, no supo, con un procedimiento que llevó adelante el presidente de la comisión, el cual valoramos de manera unánime, con tiempos que se marcaron y con formas y procedimientos que se marcaron por este pleno, y que es un proceso que ya terminó. Hubo un momento de presentación de pruebas, un momento de presentación de acusación, hubo un análisis final, todos tuvimos la posibilidad de expresarnos y todos tuvimos la posibilidad de firmar uno u otro de los dictámenes que, como ya el pleno conoce, hay dos dictámenes, uno de mayoría o minoría. Por ende, como se han cumplido todos los pasos fijados por este pleno para el procedimiento, no solo solicitamos, sino que exigimos que se trate y se vote, salga como salga, en esta sesión. Entonces ahora, 42 votos positivos de 60 presentes, vuelve a comisión el punto 1. De esta manera, este proceso de expulsión de Rodríguez Simón vuelve a la comisión, que en este momento es presidida, como ya hemos dicho, por el diputado colorado Conrado Rodríguez. Volvemos nuevamente a nuestro país y a temas que hacen a la situación local, vinculada al ámbito también, en este caso, parlamentario. Decíamos que en el caso de la situación que se ha planteado desde el punto de vista a nivel también del Poder Ejecutivo, Fischer Alcantero, director de Energía, manifestó que hay un triunvirato, que yo lo aclaraba hoy en el informativo de la mañana, integrado por el director de Energía, por el Ministerio de Industria, por Omar Paganini, por ANCAP, por Stepanisic, su presidente, también por el director de Energía, Fischer Alcantero, que desde hace ya un tiempo han buscado disminuir el peso del subsidio al supergas. ¿Qué es lo que pasa? Se da el tema de la pandemia, se da el tema de la crisis económica, y en este contexto, y lo dice el propio Cantero, Fischer Cantero, es imposible plantear quitas del subsidio que puedan terminar afectando el bolsillo de la gente, reitero, en este momento. Si el momento fuera sido otro, yo creo que hubiera habido cambios más profundos en relación a ese subsidio, que ha sido criticado más de una vez, reitero, por el propio Paganini, por el propio Stepanisic. Se le preguntó si lo que pasa con el MIDE, con el Ministerio de Desarrollo Social, y esta rebaja del 50% para los pobres más pobres, en la carga de la garrafa de 13 kilos, puede ser un banco de prueba. Y Fischer Cantero no dijo que no, es más, dijo que probablemente pueda hacerlo. Más allá de que, insisto, ven que este no es el momento para grandes volantazos en relación al subsidio a partir de cómo está el bolsillo de la gente y los precios en nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que decía Fischer Cantero sobre este asunto. Bueno, el subsidio está como está, no hay ningún tipo de modificación en ese sentido, y es un tema sensible que lo estamos monitoreando. ¿Hay posibilidades de esta prueba que se está haciendo ahora de aplicar un 50% de la garrafa de supergas a los sectores más carenciados sea una prueba piloto? Eso sí, está vigente y es parte de la política que impulsa el gobierno. ¿Es posible esto que se continúe en el tiempo? Es decir, aplicar un 50% de subsidio a la garrafa de supergas a los hogares más carenciados. Bueno, eso va a depender de muchas cosas, ¿no? Uno aspira a que cada vez haya menos hogares carenciados, es decir, que menos gente necesite el subsidio, pero es algo que hay que evaluar sobre la marcha. ¿Esa es la evaluación que está haciendo el gobierno hoy? Hoy lo que estamos es atendiendo una situación compleja que necesita que todos tengan el acceso al supergas. porque es un elemento muy importante. Como ustedes saben, más del 90% de los hogares en Uruguay utilizan el supergas para la cocción y cerca de un 30% para la calefacción. Entonces es algo que obviamente está a tope de nuestra gente. Pero no todos tienen que tenerlo subsidiado. Bueno, es parte de un análisis que hay que hacer, pero no sobre la marcha cuando estábamos en una situación compleja. Cuando estamos en una situación compleja no podemos en este caso hacer este análisis, dijo Cantero. Veremos qué pasa después. Decíamos, volvemos al Parlamento Nacional hoy, antes de la nota de Fischer a Cantero, porque vamos a escuchar también al senador Sebastián Sabini. Sabini está proponiendo, él integra la Comisión de Educación del Senado, que el Plan Ceibal se llame Plan Ceibal Tabaré Vázquez. Proponiendo que el Plan Ceibal pase a denominarse Plan Ceibal Dr. Tabaré Vázquez, en entendido en primer lugar que el Plan Ceibal fue y es un proyecto sumamente exitoso que ha generado innovación en materia educativa, que redujo enormemente las brechas digitales entre los sectores de altos ingresos y bajos ingresos, y además que fue de alguna forma la plataforma en la cual se sostuvo el sistema educativo en la pandemia. Y entendemos que es de justicia, que es un acto de justicia en homenaje a Tabaré Vázquez, que fue en definitiva el principal impulsor de este proyecto, que se denomine con su nombre, manteniendo por supuesto la denominación de Plan Ceibal, pero Plan Ceibal Dr. Tabaré Vázquez. Bueno, hay muchas políticas públicas que tienen los nombres de sus impulsores, ¿sí? Por ejemplo, MEVIR, ¿sí? Con el nombre de Gallinal. Y creo que es bueno que las instituciones reconozcan a sus impulsores y a veces de repente por el impulso de los gobiernos de turno eso no ocurre. Así que vamos a estar presentando esta propuesta a la bancada del Frente Amplio y posteriormente, que creemos que va a ser así, lo haremos aquí en el Parlamento. Esperemos a ver qué dice el oficialismo. Con las palabras de ayer del presidente entiendo que hay un reconocimiento luego del error. Ahí tenían el planteo de Sebastián Sabini sobre ponerle Dr. Tabaré Vázquez al Plan Ceibal. Veremos finalmente si llega el proyecto en estos días al Parlamento Nacional. Me despido con el tema vinculado a la situación de calle y los números del Mides de la noche de ayer. Hubo 215 contactos, aumentaron un poco los contactos para denunciar que había gente en situación de calle. Las plazas más o menos se mantuvieron en 3.750, pero aumentaron sustancialmente la cantidad de gente en los paradores nocturnos. Ayer la información era de que habían sido 18 los que habían dormido la noche anterior en los paradores nocturnos. Hoy indican que en esta madrugada fueron 31 las personas que se quedaron en estos paradores nocturnos. Nos vamos. Vicente Lima, el audio con paginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.